Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Mujer, qué grande es tu fe. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Fue una sorpresa para Jesús ver la confianza que en él ponía esa mujer cananea. Cananea, es decir, no judía, pagana, a los que en principio Jesús no pretendía dirigirse en su misión. Y además, Jesús se expresa con unos términos que casi nos escandalizan: no se echa el pan a los perros. El amor por su hija aviva la inteligencia de la mujer y sabe responder ante las duras palabras de Jesús. «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Inteligencia unida a la fe. Fe que aviva la inteligencia. La admiración de Jesús por esa fe le lleva a curar a la hija de la cananea. No lo hace como querían los discípulos para que dejara de gritar. Lo hace por la admiración que le produce su profunda fe. La admiración, decían los clásicos griegos, está en el inicio del pensar filosófico. Nos admiramos por lo inesperado, sobre todo por lo inesperadamente bueno, como era la fe en Jesús de una mujer no judía. Llamada de atención a nosotros, a veces tan habituados al trato con Jesús, a la escucha de su palabra y al saber de su vida, que deja de producirnos admiración. Nos hemos hecho a ello como lo más normal. Si uno no se deja sorprender por el Evangelio, por la vida de Jesús, su fe ha entrado en declive.